autoridades presentes, invitados especiales, queridos socios, estimados jugadores. En el nombre de Dios se da la lectura del acta. A continuación, nuestro secretario, don José González, dará lectura al acta de fundación de nuestra querida institución. Muy buenas noches. Acta de fundación del Club Deportivo Nacional de Rosario. En Rosario, siendo día domingo 12 de enero de 1912, a las 8:30 horas de la mañana, y después de tres intentos anteriores en los años 1903, 1907 y 1909, se reúne un grupo de amigos y trabajadores de la empresa maderera Nacional Buques y Maderas y trabajadores ferroviarios del pueblo, con el fin de organizar un club de fútbol para promover este deporte dentro de la juventud de Rosario y sus alrededores. Después de un largo debate, se acuerda poner el nombre del Club Deportivo Nacional de Rosario, pasando a elegir la directiva que conducirá a la institución por un año a contar de esta fecha, siendo electos por unanimidad de los presentes. Presidente honorario, don Giorgio Gagliardi. Vicepresidente honorario, don José Manuel Valenzuela. Miembro honorario, don Miguel Bravo Lira. Presidente efectivo, don Segundo Reyes Vergara. Vicepresidente, don Luis Godoy. Secretario, don Pedro Duchain. Tesorero, Alberto Moraga. Prosecretario, don Domingo Miranda. Protesorero, don Gabriel Rojas Tapia. Y ayudantes, don Juan Figueroa y don Delfín Parragués. Después de varios temas tratados y acuerdos tomados, se pone fin a la reunión, siendo las 12:15 horas, deseando a las personas elegidas que tengan éxito en sus gestiones. Rosario, 12 de enero de 1912. Con la lectura del acta se levanta la sesión solemne correspondiente a el 12 de enero de 1912, a nuestro centenario 2012.